Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, la historia de Roma siempre ha sido una historia muy seductora. De ella tenemos muchas versiones cinematográficas, literarias. La misma historia simplemente ha dado cuenta de sus hechos cronológicos, urbanos, sociales, religiosos, históricos. Pero qué bueno saber esa otra historia, esa versión que usted siempre nos da de los acontecimientos, de los lugares, de las personas, porque es innegable que al día de hoy, en esta sociedad occidental, estamos viviendo las consecuencias de muchos de los actos sucedidos en Roma, y de alguna manera la sociedad occidental es hija de la sociedad romana. Entonces, qué bueno conocer su otra historia, esa versión que usted tiene sobre Roma. Sí, esto pues un tema largo, porque Roma de todas maneras es Occidente, es el origen de Occidente, a pesar de que Roma se nutre de los griegos, no deja de ser el sistema de gobierno romano, el derecho romano, buena parte de la ingeniería romana, las que nos van a marcar en el mundo occidental, entendiendo por occidente media Europa, o sea, desde la frontera de Francia con España, desde los Pirineos, hasta la frontera con el Danubio, más o menos, y América, eso es occidente. O sea, el Asia no tiene nada que ver con occidente, África no tiene nada que ver con occidente. Y esos romanos, que yo creo que la única ciudad en el mundo que tiene fecha de nacimiento, que es el 21 de abril del 753 antes de esta era, al menos es la fecha que celebran los romanos, que es una cosa muy interesante. Desde que aparece como ciudad, estado, una especie de ciudad-estado, una ciudad que luego se va a ir convirtiendo lentamente en imperio y que finalmente el sistema del imperio va a caer, pero no la ciudad de Roma. Que hay una cosa muy interesante, porque Roma continúa viva en el momento en que la Iglesia Católica reemplaza al César romano, y a partir de la misma Roma comienza a enseñar a gobernar a la manera romana, que va a ser lo que hacían los papas, por ejemplo, de educar o nombrar los reyes, educarlos para gobernar, y en un momento dado extender el modelo romano por toda Europa, y ya a partir de 1492 por América. Entonces, a ver, para empezar a hablar de Roma tendríamos que hablar de los mitos fundacionales. El mito fundacional es el que le da identidad a la ciudad, es un mito porque nunca es probado. En este caso, la única versión que nosotros tenemos es la de Virgilio, que es la Eneida, donde cuenta la historia de Eneas, trata de darle un origen mítico a Roma, mitológico, así dando a entender de que el origen de Roma, antes que de Rómulo y Remo, va a arrancar el de Eneas. Eneas es un sobreviviente de Troya, o sea, es hijo de Venus, de una diosa, de Afrodita, y Eneas va a huir de toda esa guerra de Troya, tan famosa por Aquiles y todo lo que ahí se, por Helena y todo lo que ahí se habla y se cuenta, y se va a dirigir hacia el oeste, o sea, va a pasar de Grecia a Roma, y ahí se va a casar con una mujer del Latium, de donde viene la palabra latino, los latinos, o lo que se va a llamar el Lacio. Y esta mujer, que se llama Lavinia, le permite fundar a él una primera ciudad que es Lavinia, precisamente con el nombre de ella. ¿Qué importancia tiene que una ciudad sea fundada a través de un matrimonio entre un semidios, como sería Eneas, y una mujer de un punto determinado? Y es que toda ciudad va a configurar un hogar. Un hogar es un centro de producción, antes que un sitio para ir a comer, dormir. Es un sitio de producción, es una hoguera. Y alrededor de la hoguera, donde el fuego transforma en el número de elementos, va a ir apareciendo la ciudad. De ahí que toda ciudad que no produzca ya no es ciudad. Es muy interesante. Entonces, el hecho de que Eneas se case con Lavinia y funda la ciudad de Lavinia, quiere decir, primero, que el origen de los romanos es semi... divino. Es un semidios, es semimitológico, de que la mujer va a ser el origen de la ciudad, y desde ese punto de vista la ciudad es femenina en el mundo. Entonces, un concepto de feminidad, porque es un centro de reproducción, es un centro de crecimiento, es un centro de moral, es un centro de producción económica, y todo eso va a estar girando alrededor de la mujer. Es muy, muy lindo la forma como ellos crean su ciudad. Luego van a contar la historia, pues, de cómo Eneas va a tener un hijo que se llama Ascasio. Ascasio funda otra ciudad que se llama Alba Longa, que es bonito porque Alba Longa traduciría como amanecer largo, ¿cierto? El del gran amanecer. Y que sería la, digamos que la primera ciudad que se da en esa zona del Lacio. Ahí habría que tener en cuenta quiénes viven ahí. Ahí van a vivir los etruscos, que son bastante avanzados en cuestiones de fundición. Van a vivir los latinos. Y va a vivir otra tribu, que son los sabinos, a los que la leyenda va a decir que le roban sus mujeres. Entonces hay una gran leyenda sobre el rapto de las sabinas, y muchos cuadros pintando ese rapto, que es muy, muy interesante, porque la historia europea es de raptos de mujeres, como cuando los persas se roban a Europa, por ejemplo. O sea, la mujer como fundamento básico para la creación de algo, y lo van a tener claro. Entonces, Ascasio funda Alba Longa, y ahí va a tener dos hijos que se llaman Numitor y Anulio. Anulio es tierra a Numitor, las peleas entre hermanos muy grandes por el poder. ¿Qué poder era el que tenían? La tierra, la agricultura, de cómo estos primeros fundadores de ciudades van a ser más agricultores que otra cosa. No es de extrañar que la palabra cultura venga de cultivo, de que sean los agricultores los primeros en, al esperar que nazcan las semillas, de que se dé la cosecha. Entonces, mientras están en esa espera, analizan plantas, animales, el cielo, los ríos, y a eso le van estableciendo historias, que además es una cosa muy importante, porque antes de que se cree la producción, se va a nombrar el mundo. Me acuerdo de la Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo, que es como una especie de génesis de los romanos, como lo primero que nombran es el mundo. En el lenguaje se manejan dos tipos de lenguaje: el lenguaje natural y el lenguaje artificial. El lenguaje natural es el que habla de todo lo que produce la naturaleza y el lenguaje artificial de todo lo que hace el hombre. En el lenguaje natural se habla del amanecer, del cielo, de las plantas, de los animales, de la montaña, el valle, el mar, los peces, etcétera, etcétera. Y en el lenguaje artificial se habla de la mesa, se habla de la puerta, se habla de la espada, se habla del molino. Es muy lindo. Entonces estos primeros reyes, los hijos de precisamente de Ascasio, o los nietos de Eneas, van a empezar a pelear precisamente porque el lenguaje que tienen es un lenguaje natural y el que tenga el lenguaje tiene el mundo. Ahí hay una cosa muy interesante. Hoy en día veríamos lo mismo, que tanto tiene un hombre como tanto lenguaje tenga, porque a través del lenguaje tiene la definición y a través de la definición tiene mundo. Sin definición no hay mundo. Entonces se va a dar esta pelea entre los dos hermanos y Anulio termina desterrando, como decía, Númitor, mata a los hijos de Númitor, menos a una mujer que se llama Silvia Rea, que era una hija de Númitor. A Silvia Rea la... digamos que la obligan a ser una vestal, a ser una especie de monja que le rendía culto al dios Vesta. Permanecían doncellas, no podían tener hijos, no podían tener vida social, simplemente estaban dadas única y exclusivamente al dios Vesta. Y como Silvia Rea, va a contar la leyenda, era una mujer muy bonita, se va a enamorar Marte de ella. Este aparece un segundo dios. Ajá. Venus, que es la mamá de Eneas. Y Marte, que va a ser el papá de Rómulo y Remo. Entonces van a aparecer Rómulo y Remo como hijos de Marte. Ya entonces tienen un doble origen mitológico. Ajá. ¿Cierto? Afrodita, Heracles, Venus... Marte, Marte, Heracles en griego, perdón, Heracles, no, Ares, Ares, Heracles es Hércules. Entonces van a tener esa doble línea de dioses, descienden de Marte, que era Ares en griego, o de Venus, que era Afrodita en griego. Y como siempre, pues se va a aparecer en todas las culturas, para que no los mate el tío, los meten en una canasta, los echan al río y se van. Muy parecido a lo de Moisés, tremendamente parecido. Esa unión con el agua, esa salida a través del agua, en el psicoanálisis lo trabajan como el parto. O sea, estos niños que están en agua salen y van a dar a un mundo distinto. Entonces la canastica en la que van Rómulo y Remo se detiene a la orilla del río y allí son amamantados por una loba. Ese es el mito, muy discutido, porque esa loba es una lupa. Esta lupa pudo haber sido una prostituta sagrada, la que alimenta a Rómulo y Remo. De hecho, de la palabra lupa viene el lupanar, que es la, digamos que los sitios donde se reúnen las prostitutas. Entonces está esa leyenda. En el siglo XV, para quitarse el problema del lupanar, quitarse el problema de la lupa, hacen una loba de bronce y colocan a Rómulo y Remo amamantándose de la loba de bronce. Pues lo adecentan la historia. Pero, como decía, eso no es un problema, es un asunto que se manejaba en la antigüedad y posiblemente una mujer de la vida los va a cuidar, a amamantar, etc. De hecho, hablando de la loba, se llamaba Acha Laurentia. De hecho, aquí viene una cosa muy interesante y es... como en el caso de Zygmunt, pues hay gente que lee esos textos y empieza a buscar, a buscar, a buscar hasta que encuentra otras cosas. Rómulo y Remo, ya criados, ya grandes, regresan a Alba Longa, deponen a Mulio, al tío, vuelven y llevan al trono a Númitor, que debe estar muy viejo ya. Y en lugar de quedarse en Alba Longa... Númitor no estaba muerto. Númitor no estaba muerto. Ese es lo que los griegos llamaban un deus ex machina. O sea, poder resucitar a alguien en el momento en que lo necesiten. Ah. Y son los dioses los que hacen el trabajo. Ah. Por eso va a ser muy interesante. Cuando uno lee ese tipo de leyendas, esos personajes entran en contradicción. Porque se mueren, después vuelven y traducen a ver si no fue que se murió, sino que lo... Pero entonces aparece el deus ex machina, o sea, una acción que ejecutan los dioses para que alguien que había sufrido algo vuelva y recupere su... Estado primero, el estado normal. Claro, deus ex machina. Es muy lindo. Eso se utilizaba mucho en la tragedia griega, etcétera, etcétera. Y con los descendientes de los dioses no tienen problemas. Porque para eso son los dioses, ¿cierto? Para eso descienden de dioses. Sí, claro, precisamente. Entonces aparecen, vuelven allá al Balonga, le restituyen al padre. Todo eso es leyenda, que en manos de un psicoanalista pues tendrá N número de interpretaciones. El hecho es que se devuelven y se van a un sitio que les parece muy interesante y le quieren poner nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Entonces Rómulo le dice a Remo: veamos quién ve más pájaros, y el que vea más pájaros en el cielo le pondrá el nombre a la ciudad. Remo mira, hay tantos. Después llega y mira a Rómulo y dice: hay tantos, la ciudad se llamará Roma, el nombre de Rómulo. Es una cosa muy interesante, porque desde ese momento va a haber algo que va a caracterizar a los romanos y el mundo romano, y es el asunto del águila romana. Este es un pueblo que mira al cielo, y un pueblo que tiene sus símbolos a través del cielo y a través de un animal que ya prefigura el imperio, porque es mirar desde arriba grandes extensiones. El hecho es que fundan la ciudad y hacen una línea y establecen que quien pase la línea morirá. Remo pasa la línea y Rómulo lo mata. Ahí se cumplen también otros. Unas cosas que a mí me han llamado mucho la atención es que toda ciudad tiene origen en una matanza, en algo. Uh-huh. Hay un escritor brasilero que se llama Jorge Amado, que tiene una novela que se llama Tocaya Grande, Emboscada Grande, y que dice que las ciudades latinoamericanas precisamente tienen el origen ahí. Uh-huh. En una emboscada mueren unas personas, se crean unos recordatorios religiosos, van a rezarles, de repente uno de esos muertos hace un milagro, entonces llegan los que venden velas, los que venden estampitas, los comerciantes, las señoras del oficio, etcétera, etcétera, hasta que aparece una ciudad. Entonces, o sea que es muy interesante. Otros van a decir que el origen de la ciudad es un pacto de sangre, es una sangre que se impone sobre otra, etcétera, etcétera. Pues hay mil formas de leer el hecho. Y el caso es que Rómulo, vuelvo y repito, el 21 de abril del 753, no faltino la hora, funda Roma. ¿Y es cerquita a Alba Longa, o ya Alba Longa no aparece en el...? No, todo está cerca. Ah, es que realmente, cuando uno va a mirar la extensión de Roma, por ejemplo, los reyes agrarios, todavía los reyes mercaderes, de los que de pronto ahora tocamos algo, Roma no es más grande que Antioquia. No es, pues, Roma no es nada. ¿Pero Roma o Italia? No, Roma. Roma. Es porque que, Antioquia es grandecita. No, no, y es que hay que tener en cuenta que Italia está llena de ciudades griegas, ¿cierto? Hay grandes ciudades contra las que va a tener que luchar la República Romana, como contra Tarento. Es una gran ciudad. Está la ciudad de Siracusa, en Sicilia, que es un gran centro griego. O sea, lo que se está dando es casi que en la parte norte, antes de llegar a la Toscana, se está dando Alba Longa, se está dando Lavinia. Son pequeñas ciudades que apenas están apareciendo, y están apareciendo en territorio despreciado por los griegos. A ver, esta ciudad, de la que ya contaremos la historia, dice Plutarco, que va a ser como el gran historiador de sus orígenes, leyendo a Ovidio, leyendo a Virgilio, leyendo a Horacio. Esta ciudad se la va a tener a lo largo de la historia como la urbi, o la caput mundi, la capital del mundo. Que es interesante que sea el onfalos, el ombligo del mundo, y se va a entender como el onfalos. De hecho, hay un rey de los reyes mercaderes que se llama Tarquino el Antiguo, que va a fundar el templo de Júpiter. Júpiter va a ser el equivalente a Zeus, el gran señor, y eso hace que Roma sea la urbe de Júpiter. A ver, aquí hay que establecer varias cosas. Con la historia de Roma, Roma toma dos términos fundamentales. Un término que es civitas, de donde viene ciudad, de donde viene civil, de donde viene el derecho civil, de donde viene la ingeniería civil. O sea, la civitas es la construcción dentro de un espacio de una serie de elementos, casas, templos, etcétera, etcétera. Pero la urbe es el uso que la gente le da a esos elementos puestos sobre la ciudad. Usos que le va a dar a la calle, usos que le va a dar a las casas, a los templos. Entonces, cuando nosotros hablamos de civitas, estamos hablando de civilización. Uh-huh. De ahí viene la palabra civilización, o sea, la construcción de elementos para que los seres humanos se muevan entre ellos y usen esos elementos. Y el caso de la urbe es el comportamiento de los seres humanos. Por eso hay una palabra que es urbanidad. ¿Qué comportamiento van a tener en la ciudad? Un comportamiento que es muy importante, porque la ciudad aglutina a un montón de gente que no se conoce y que viene de alguna forma de lugares que no son conocidos por el otro. Entonces, en la urbe, no, la urbe no es la aldea. En la aldea todo el mundo se conoce. No es la villa donde todo el mundo se conoce, sabe quién es el padre del uno, del otro. Entonces, en la ciudad hay que comportarse de determinada manera para que no haya agresividad. Una de esas maneras es hablar un lenguaje común, hablarlo bien, como decían los persas, para que el otro se pueda entender bien con su vecino, con la persona que se encuentra, y al mismo tiempo implica, como va a pasar con la construcción de Roma, una serie de servicios públicos, porque mucha gente consume mucha agua, produce mucha basura. Eso es lo primero que van a empezar a resolver por ejemplo, los reyes mercaderes, cuando Roma deja de ser agraria, porque esa primera fundación de Roma se va a presentar en... No van a construir una gran ciudad, sino una gran muralla. Y esa gran muralla encierra un montón de granjas. O sea, lo que hacen es protegerse de los vecinos para que la ciudad progrese en términos agrícolas, pueda sembrar, puedan tener animales, pero no hay una gran ciudad todavía montada. Lo que hay es mucha gente con animales, mucha gente trabajando la tierra, y después se van a organizar, a empezar a organizar. Hay el primer rey agrario es Rómulo, que organiza siembra, el manejo de animales, productos producidos por las siembras y los animales. Luego viene otro que es Tito Tacio, más o menos trata de seguir la línea de una sociedad agraria. Luego viene un hombre que se llama Numa Pompilio, que va a organizar ya de una manera muy clara, va a empezar a organizar el mundo romano. Él dice, primero organizémonos por tribus. ¿Quiénes son etruscos? ¿Quiénes son latinos? ¿Quiénes son sabinios? Los latinos y los sabinios van a configurar curias. Es una cosa pues muy interesante porque cada tribu se debe dividir en 10 curias. Y que, en un grupo de 10 manzanas. Cada curia son 10 manzanas. Y en 10 manzanas, cada manzana, una manzana se llama una gens. Y ahí va a vivir gente. Pero esas manzanas son como las conocemos hoy, no creo. ¿Cómo eran para ellos? A ver, los romanos ya saben geometría. Manejan muy bien la geometría, que eso es producto de estar sembrando, estar manejando tierras. Entonces saben tirar líneas rectas, saben establecer hasta dónde llega la acequia, saben crear potreros, cuáles son de engorde, cuáles son para cuidar, para resembrar, etcétera, etcétera. Entonces ellos establecen, a ver hombre, los latinos deben tener 10 curias. Esos 10 curias son como 10 pueblitos. Y en cada pueblito deben haber 10 manzanas. O sea, 10 pequeños territorios donde puedan vivir, pues, más o menos... tanta gente como pueda producir un buen guerrero. Entonces digamos que viven 40 personas y esas 40 personas producirán un gran guerrero. De ahí viene, por ejemplo, de que en las curias aparecerá un decurión. ¿Quién es un decurión? El que da razón de 10 manzanas. Y aparece un señor que es el centurión, que es el que es capaz de tomar 100 hombres y manejarlos para defender su sembrado, su ganado, etcétera, etcétera. Es interesante porque la curia, todo eso lo va a heredar la iglesia, y va a crear curias, y cada curia... digamos que ha creado un territorio, ese territorio tiene 10 parroquias y cada parroquia tiene tantas manzanas. Claro. Entonces, más o menos lo que se puede lograr con esto. Ahora, mientras se van dando los reyes agrarios, que son, vuelvo y repito, Rómulo, Tito Tacio, Numa Pompilio y un último que se llama Tulio Stilio, ¿Qué son esos reyes agrarios? Son campesinos con ejército. Simplemente campesinos con ejército. Los campesinos labran la tierra, tal cosa, y en un momento dado se arman y van a quitarle o tierras a quienes los atacan o defienden sus tierras. Aquí hay una cosa muy interesante con Roma, y es como el servicio militar comienza en el campo, no en las ciudades, porque hay que defender la tierra. Claro. Pero luego, en el año 500, esto, pues los reyes agrícolas o agrarios van a durar unos 200 años. En el 500 antes de esta era van a aparecer lo que llaman los reyes mercaderes. A ver, ¿por qué se llaman mercaderes? Porque lo que tienen, la lana de las ovejas, los quesos de las que produce la leche de las vacas, los excedentes de producción, ya hay artesanos que hacen cositas, las van a empezar a negociar. O sea, el excedente se negocia. O se le impone al otro. ¿Y con quién se negocia? Con las tribus vecinas. Y entre ellos mismos. Están estableciendo, por ejemplo, lo que va a ser Tarquino el Antiguo. A ver, Tarquino el Antiguo es un hombre que ya empieza a construir la ciudad. Y Tarquino, que es un gran negociante, es un hombre que sabe matemáticas, filosofía, geografía. La geografía es muy importante en el mundo romano, porque el que sabe geografía, sabe etnografía, sabe las posibilidades de riqueza que da esa geografía, y eso lleva a que se determine si se invade algo o no se lo invade. ¿Qué riqueza nos puede dar esa geografía? No son saqueadores, son gente que está mirando qué posibilidades les da un terreno. Por eso, por ejemplo, en las guerras de las Galias, cuando uno lee la guerra de las Galias de Julio César, es prácticamente un tratado de geografía y etnografía. Dice, hay tal cosa, hay tales materiales, la gente es así, funciona de esta manera. Por eso Julio César va a ser una estratega increíble, porque lo primero que hace es estudiar los pueblos y estudiar la geografía donde se mueven esos pueblos. O sea, es que eso no es gratuito. Ahora, claro, para tener un imperio y poder ver si es productivo o no, los primeros que van son geógrafos. El geógrafo tiene que conocer los ríos, el mar, las radas, las bahías, ver si ahí los barcos se los lleva el viento, si no se los lleva el viento, ver el clima, etcétera, etcétera. Y eso es lo que van a hacer, eso es lo que hace Tarquino el Antiguo, que además debió haber sido un excelente ingeniero, porque es el que ya empieza a crear la ciudad, y la ciudad empieza a ponerle problemas, lo mismo que los campos que hay cerca de la ciudad debido a los pantanos. Entonces es el que hace la gran cloaca. O sea, estaríamos hablando del primer alcantarillado, ajá, que se lleva al río Tíber todas las aguas apestadas de los pantanos de los lados y de lo que produce la ciudad. Entonces va a ser la gran cloaca. También va a ser el primer circo. El primer circo romano. Para justificar su reinado. O sea, yo gobierno, ustedes me pagan unos tributos, pero yo también me encargo de que ustedes se puedan divertir. Claro. Entonces el primer circo es donde llevan animales, osos amaestrados, no falta el que traiga linces, pues un montón de cosas, y es el que crea el templo de Júpiter Capitolino, que va a ser muy especial, porque si hay templo, hay una vocación en la ciudad. O sea, eso lo aprendieron a los griegos. Los griegos crean las acrópolis, o sea, un templo en lo alto de la ciudad, y ahí hay un dios. Ese dios es el que le da vocación a la ciudad. Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, le da la vocación a Atenas. Eso hace que allá vayan los filósofos, vayan los técnicos, vayan los que escriben, un montón de gente, y a partir de ahí la ciudad tiene una característica. Hoy en día esa vocación la ve uno en París, tienen una torre de hierro, la Torre Eiffel. Nueva York tiene la diosa Columbia, la famosa Estatua de la Libertad. Medellín durante un tiempo tuvo el edificio de Coltejer como el símbolo de la vocación urbana. Lo que va a hacer Tarquino el Antiguo es crearle la vocación a Roma a través de Júpiter Capitolino. Que ten en cuenta que Roma son un montón de colinas y en cada colina se asienta un pueblito. ¿Qué lo reúne? El templo. Uh-huh. Ir al templo. Y en ese templo no solamente se reúnen, sino que van aprendiendo o se van dando cuenta cuál es la vocación del que construyó ese templo. Entonces, para organizar esto, porque ya con un templo eso se va llenando de gente. Entonces Tarquino el Antiguo tiene que crear las clases sociales que van a ser los patricios. ¿Y por qué que las tiene que crear? ¿Las tiene que crear? Sí, porque va llegando un montón de gente que no sabe quién es. Entonces divide. ¿Quiénes son los patricios? Aquellos que saben su origen. ¿Quiénes son los plebeyos? Los que no saben el origen. Así de simple. Es que ahí es donde hay una cosa muy interesante, por eso digo que estos serán varios programas, y es que en Roma aparece el concepto de nobleza. ¿Qué da la nobleza? El origen y el campo. Los patricios, los fundadores de la ciudad, por eso se llaman paters, los padres, los que fundaron, los que establecieron cómo iba a ser la política, cómo se iban a comportar, etc. Luego viene otra gente que no pertenece a ese grupo y son la plebe, los plebeyos. ¿Y por qué los patricios? Usted dice que el origen y el campo es lo que determina que son patricios. Sí, porque ¿por qué el campo? El origen de la ciudad es el campo, son agrícolas. Mm. Son agrícolas, nadie empieza una ciudad fundándola, empiezan en esos terrenos sembrando, yeah, y manejando animales, eso lo, y casas. Por ejemplo, en ese mundo romano va a ser muy importante la familia, va a estar por encima de todo, por eso aparece el pater familia, y esa familia va a tener a los miembros de la familia y va a tener a la clientela de la familia, o sea, a los que protege la familia. La familia tiene clientela. Eso después lo va a aprender la mafia siciliana, por ejemplo. Pero pero en el caso romano, ¿quién es la clientela? Serían esclavos, otros que llegan a trabajarle a la familia. Ah. Entonces, claro, dormís allí, haces esto, yeah, y nosotros te protegemos. Yeah. La familia te protege. De hecho, van a manejar tres dioses, pequeños dioses, para ese establecimiento que es la familia. El primero son los lares. Los lares son los dioses que protegen lo que hay alrededor de la casa. La casa, los sembrados, los animales, etcétera, etcétera. Luego vienen los penates, que son los dioses que protegen a los de la familia, en especial a los niños. Por eso hay una marca por ahí para niños que se llama penate. Sí, claro, ¿cierto? De ropa, pues, pañales y cosas por el estilo. Y los manes, que son los antepasados de los romanos, de los que hacen pequeños bustos, que sería muy interesante si un muchacho de ahora llegara a Roma, a la Roma de ese tiempo, y preguntara cuáles son los manes de esta casa, sacarían un montón de estatuas pequeñitas y dirían, estos son los manes. Esos manes representaban el origen. Este es mi papá, este es mi abuelo, este es mi tatarabuelo, este es tal, tal. Y por eso los patricios sabían quiénes eran. Bien. Establecían con figuritas los manes el origen. Como el álbum fotográfico familiar, más o sí, menos. Sí, claro, pero en pequeñas estatuas. Claro, eso es tremendo. En tanto que los plebeyos no sabían quiénes eran. Era gente que llegaba ya a trabajar y configuraba la plebe. Aquí hay una cosa que es muy interesante. Los patricios configuran el pueblo, o sea, el pueblo sabe su origen, la plebe no. Y los que se denominan el pueblo son los patricios. Sí, como lo mismo que pasaba en Grecia de alguna manera, que eran los hombres libres, fueran ricos o pobres, pero sabían, tenían origen. Y en tanto que la plebe no. No, Dios. Es una cosa pues muy, muy particular. A ver, aquí con los reyes mercaderes va a haber otro pues muy interesante que se llama Servio Tulio, nombre muy antioqueño. Servio Tulio está, esto que parece risa, que da risa, lleva a pensar que aquí se leía mucho a los latinos en Antioquia, por la cantidad de nombres: Ovidio, Bea, Tulio, Cecilia, Claudia, Claudio, y empiezan pues un montón de, tanto que hay hasta nombres cartagineses: Asdrúbal, Aníbal, que son muy, Amílcar. Qué bien. Que son los enemigos de Roma, lo que quiere decir que están leyendo textos latinos en grandes cantidades, seguramente debido a las bibliotecas de los sacerdotes, que para aprender latín leían clásicos latinos, y en los clásicos latinos iban apareciendo la historia de Roma. Entonces, a ver, aparece Servio Tulio, que es el que construye la muralla que rodea las siete colinas. O sea, tierra más pueblitos. Y hace una enorme muralla y organiza el gobierno de la ciudad. Y volví a tomar lo de Numa Pompilio, organizar por curias, vamos a organizar por gens, por tribus, y establece otra clase social: los que tienen dinero y los que no tienen dinero, así entre los mismos patricios. Hablaríamos de clase alta y clase media alta o clase media, ¿cierto? Hay unos que tienen más dinero, otros que tienen menos dinero. A ese Servio Tulio es reemplazado por otro que se llama Tarquino el Soberbio, que emprende una serie de guerras, una contra los griegos, contra los galios, los galos, los que vivían en la Galia, lo que hoy en día serían los franceses, y en esas guerras que pierde contra Grecia y contra los galos, lo tumban, la gente lo tumba. Hay que tener en cuenta que en Roma va a tener un montón de cosas muy interesantes. Por ejemplo, que cuando empieza la República, en Roma se hacen huelgas. Hay que ir a pactar con los trabajadores, que dicen: no cultivamos más la tierra, no prestamos servicio militar, no compramos en la ciudad. Claro. O sea, Roma es interesante, por eso leer a Roma es como entrar en nuestro propio mundo. Claro. ¿Cierto? No está tan lejano. Hay que tener en cuenta que ahora que hablamos del inicio de la República, por ejemplo, cuando caen los reyes mercaderes, cuando se acaban los reyes mercaderes, precisamente debido a Tarquino el Soberbio, esa República Romana, lo que va a ser la República Romana, está más o menos a unas 100 generaciones de nosotros, no más. Muy cerquita. O sea, está pegado. Sí. Entonces va a estar a unas 100 generaciones de nosotros. A ver, para establecer bien, al menos, cómo se va configurando esa república en términos de ciudad, que habría que hacerle un programa solo a la política. Se van a dar tres cosas. Primero, el poder se establece haciendo obras públicas, construcciones. Eso implica que hay ingenieros, que hay un montón de gente que hace canales, gente que hace puentes. Los romanos descubren algo maravilloso que es el arco de medio punto, que sostiene grandes pesos encima. Con ese arco de medio punto hacen acueductos. Hacer un acueducto es muy complicado porque hay que mantener la pendiente para que el agua corra, lo que se llama la gradiente, para que el agua corra y no se quede estancada y no se dañe. Con ese arco de medio punto hacen el Coliseo, con ese arco de medio punto hacen lo que quieran. O sea, hoy en día hablar de Roma es muy fácil porque el volcán Vesubio cubrió dos ciudades romanas, que fueron Pompeya y Herculano, y cuando ya en el siglo XIX empiezan a excavar, las encuentran tal cual, y se encuentran con la arquitectura romana, con un montón de cosas pues de las que hablaremos después en el siglo de Augusto. Entonces, para organizar esa ciudad, comienzan a establecer primero quiénes van a vivir en el campo, y se configuran unos patricios que viven en el campo, que van a ser los latinos y los sabinos. Estos señores tienen el campo, son los patricios de Roma, tienen ejército, cobran impuestos. Nunca acumulan riqueza porque tienen tierra y porque tienen quien le pague impuestos. En tanto que los etruscos van a ser los que van a vivir en la ciudad, los que van a ser los artesanos, los productores, los transformadores, los que acumulan riqueza. Entonces hablaríamos de los primeros burgueses, que después se van a, al tener dinero, se convierten en equites, en caballeros, y pueden negociar nobleza con los que habitan el campo, ¿cierto? Con estos patricios, empezando a mezclar sus hijos. Entonces, yo tengo plata, vos estás mal, yo te presto plata, etcétera, etcétera. Pero se van a dar de la siguiente manera: los latinos y los sabinios, para que esto quede claro y terminemos el programa, sería la aristocracia, y tienen que ver con la agricultura, la tradición y el ejército. Serían los conservadores, en tanto que los etruscos conforman la burguesía, la riqueza, el progreso, la técnica, la industria y el comercio, y por eso liberales. Entonces, el origen de Roma, antes, para que entremos de pronto en un segundo programa a hablar de todo esto que fue la República, se empieza de esta manera: conservadores y liberales. Los conservadores tienen el campo, los liberales tienen la industria y el comercio, y a partir de ahí va a existir siempre ese enfrentamiento entre latinos y sabinios con etruscos. ¿Y se sabe más o menos en qué época, en qué fecha? Sí, todo esto empieza a partir del siglo III antes de esta era. A partir del siglo IV, realmente. Ahí no hay mucha claridad, pero ya sí, digamos que aparece un hombre que está ya documentado, que es Porsena. Porsena es el que lleva a que tumben a Tarquino el Soberbio. Y con Porsena empezaría la República, digamos que en el año 508 antes de esta era, con Porsena. Pero ¿cuánto se van a demorar realmente en armar eso? Porque lo que han hecho es tumbar a Tarquino el Soberbio, y las cosas no son como las películas que cambian de escenario y el mundo es otro. El hecho es que en ese año 500, siglo VI, V, comienza algo que se llama SPQR, Senatus Populus Que Romanus, el nombre del Senado y del pueblo de Roma. Ese era el primer logo símbolo que aparece. Uh-huh. Una águila romana, SPQR, Senatus Populus Que Romanus. Y vamos en nombre del Senado y del pueblo de Roma. Eso es lo que van a llevar los soldados. Y uno que lleva ese logo símbolo va vestido con una piel de oso, porque el animal totémico de Roma es el oso, Ursus. De ahí viene un apellido italiano que es uno de los más importantes, precisamente porque se sostuvo a lo largo de la historia, que son los Orsini. Y yo creo que es bueno parar ahí, porque esto pues nos da para otro, digamos, una pequeña serie de programas. Así termina este programa sobre la historia de Roma, aquí en Radio Bolivariana, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre la historia de Roma. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en esta misma frecuencia y a esta misma hora, puedan escuchar otro estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.